furia dócil, por lo menos desde el gueto. Peco de todo tipo de excesos, excepto el de confianza. Estoy lejos de casa, buscando hacer la luca pa' echarle techo a la rancha. Si cree que ya la hice, gracias por la confianza. Aún me paro tarde para hacerle al hambre trampa. Cambiaría el peso de esta vida degradada por dos panes. Las primeras Jordan las tuve en mis planes. Canto vida brusca, tengo un don naturaleza de esa musa que me impulsa, que me hace que traduzca que el dolor es necesario para remediar las tusas del fracaso que me endulza de enfrentarme con mis fallas y las brumas que he causado. Tengo mucho al lado, aunque naufrague en mi templo y yo misma lo he destrozado. Gracias al hip hop porque Nate me ha rescatado, y a la cruel verdad por no repetir el pasado. Esto no es suerte, es bendición. Hijas de barrio y corazón, que sin Dakota y Norte es el sur, mitad del rap. Guía ancestral, guía ancestral. He perdido a mi familia y también la he rescatado. He sido egoísta y también de mí todo he dado. No suerte a la suerte, la confianza te he gastado. Y la virtud camina en el espejo, ya he cambiado. Sé muy bien quién soy hoy gracias a la escritura. Por amarme dulce, desastrosa, fría y dura. Soportar tachones, lágrimas y hacerme pura. Y por darme en el pecho y no quedarme con la duda. Si faltan oportunidades, ármese una. Aunque la vea, hijo de puta, ¿pa' qué mentir? Dedicarse al arte es dedicarse a sufrir, al menos aquí. Y en este el país de la moral remendada. Por eso saqué pecho por cualquier maricada. Que aquí tocas guerreado y arrancado de la nada. Respeto y más poder a la palabra. Que sacó del roto a más de uno, rap y gracias. Hijas del barrio, somos dos flores embarradas que salieron de la nada. Están paradas. Esto no es suerte, es bendición. Hijas de barrio y corazón, que sin Dakota y Norte es el sur, mitad del rap. Guía ancestral, guía ancestral. Canta este vaivén y aún así si no estuviera bien, es perfecto el recibo que trozaron de esta piel. Y después de tanto sufrir y perder, encontré la base, amor, berraquera y fe. Otra más de rapa esta testa desbaratada, que sirvió pa' mucho y aún así hoy está parada. Métale moral a la vaina con todo y la caña. Fuerte contra muros, no siempre existe un mañana. Esto no es suerte, es bendición. Hijas de barrio y corazón, que el Ha ha ha.